Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Amigos, amigas, estamos en Mindalia.com, en Descubre tu propósito y en este congreso que va a estar reuniendo a muchísimas personas de distintas especialidades que están pasando por Mindalia.com para explicarnos y señalarnos el propósito de vida, el propósito de vida que quizá alguno de nosotros pues, pueda encontrar a lo largo del año 2025 o en cualquier otro momento. Es hora ya de presentar a todos nuestros invitados en esta mesa redonda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Georgina, Ricardo, José Luis, Diana y Jesús. Bienvenidos a Mindalia.com, bienvenidos a este congreso Descubre tu propósito. Si os parece, yo voy ya directamente con mi primera pregunta para aprovechar el tiempo, un tiempo que nos llevará a lo largo de una hora y media a recorrer qué es esto del propósito de vida. Y esta es mi primera pregunta para quien la quiera responder. Las personas que están viendo y escuchando esta mesa redonda pueden ir sabiendo quién es cada persona que nos acompaña porque vamos a sacar la información resumida cuando su intervención se produzca. El propósito de vida, y esa es mi pregunta, y quien quiere responderla, pues simplemente levantar la mano, tan sencillo. ¿El propósito de vida es algo que se encuentra o algo que se crea? Vamos con Georgina. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y muy buenas tardes porque estamos saliendo en muchos lugares del mundo y obviamente a mis colegas también. Desde mi experiencia, desde la experiencia en que voy recibiendo la información y también voy atendiendo distintas modalidades, ¿no? A las personas, nosotros traemos una misión de vida que la formamos propósito en esta experiencia. Es decir, si nosotros tomamos esa razón de ser que viene desde el alma, se vuelve un propósito y un vehículo en esta vida y en esta experiencia humana. Es decir, que en el paso, por lo menos desde el lugar donde yo lo recibo y lo veo, en el paso por esta vida, esa misión y ese propósito puede ir cambiando de forma, incluso tomando distintas maneras, ¿no? Claro que a veces podemos hacer justamente de nuestra misión de vida nuestra vocación, es una vocación, algo que nos lleve a que estemos profundamente conectados a eso como una manera de hacer en la vida y a veces tan solo esa misión de vida queda como en un suspenso o en una pausa, algo que nos gusta hacer o que momentáneamente lo tomamos o lo largamos, ¿no? Esto es muy interesante porque justamente como se asocia a la vocación, no siempre la misión de vida se transforma en eso que hacemos cotidianamente y que nos lleva a nuestro quehacer diario. De hecho, hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, en que no siempre nuestra misión de vida nosotros la tomamos con alegría y como un propósito. Hay que ver dentro de nuestras experiencias qué es lo que pasa. En nuestras experiencias del aparato psíquico, ¿vale? Lo que sí, todo lo que nos conecta a nuestra misión de vida trae un profundo encanto y una profunda conexión con el alma y hace sentir que la esencia se expande. Pero bueno, en el medio, por supuesto que hay peldaños y aprendizajes, ¿no? Por lo menos desde este espacio. Ricardo también quería intervenir. Ricardo. Sí, estaba escuchando atentamente. Bueno, buenas noches y gracias a todos por asistir y un saludo a los compañeros. Muy, muy de acuerdo con lo que dice Georgina, el propósito viene inherente con el alma del ser humano y no siempre tiene que ver efectivamente con nuestra vocación, con nuestro trabajo, con nuestro servicio hacia los demás. A veces se manifiesta de maneras muy distintas, pero sí que es cierto que no es algo que nosotros podamos elegir crear, ya viene desarrollado, aunque a veces parece que lo podemos elegir y que hemos tomado decisiones, pero en realidad ha sido nuestro inconsciente el que ha ido tomando esas decisiones por nosotros, que accede a esa información que viene dentro de nuestra alma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, yo también soy partidario de que el propósito viene inherente con el ser humano y las maneras de encaminarnos hacia ese propósito son muchas, son variadas. Y no hay manera de esquivar lo que hemos venido a hacer, aunque a veces lo parezca, pero todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, nos acerca a realizar lo que hemos venido a hacer en esta vida, en este planeta. ¿Hay alguien más que quiera compartir su visión de si el propósito se crea o se encuentra? De los que están participando con nosotros, José Luis, es tu tiempo. Hola a todos. Bueno, yo tengo una visión de vida de que yo realmente no siento que tenga un propósito. Y pienso que mi propósito en la vida es venir a vivir la vida con pasión. Ponerle mucha energía y mucha pasión a lo que yo esté haciendo en cada etapa de mi vida. Porque cuando fui camarero, pensaba que iba a ser camarero toda mi vida. Cuando fui zapatero, le puse toda mi pasión y mi energía y era súper feliz haciendo calzado. Cuando me metí a terapeuta, estuve más de 20 años haciendo terapias por todo el mundo y yo pensaba que ya ese era mi propósito y le puse mi pasión y mi energía. Mi alma lo transmutó y lo trascendió. Hace 5 años me dedico a mentorizar empresarios. Me dedico a ponerle mi pasión y mi energía y mi tiempo y mi corazón. Mi alma lo está trascendiendo y me convierte en escritor. Y le sigo poniendo mi pasión y mi energía. Entonces, no sé a dónde me va a llevar, solo sé que lo que me ponga delante de la vida le voy a poner mi pasión y mi energía. Y creo que este es el jardín de juego donde yo voy a crear y me voy a divertir creando, ayudando y sirviendo. Esa es mi visión. Bueno, pues es una buena visión. ¿Hay alguien más que quiera compartir esta visión de propósito de vida? Pues bueno, voy a ir haciendo preguntas por si queréis y podéis participar en cualquier momento de la conversación. ¿Puede una persona, y esta es mi siguiente pregunta, invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta mesa redonda en cuanto al propósito de vida, todo lo que necesitas saber sobre el propósito de vida? ¿Puede una persona tener más de un propósito en la vida, independientemente de la visión que tenga? ¿Puede haber más de un propósito en la vida? Porque parece que esto es solo una vez se encuentra en la vida, ¿no? Es el propósito, esto es como una piedra que te ponen aquí en la cabeza y ya tengo el propósito. ¿Puede haber más propósitos o nos estamos encontrando propósitos continuamente o solamente hay un propósito en la vida? ¿Quién quiere intervenir? Diana, Jesús, que no habéis intervenido todavía, Ricardo, que quiere intervenir. Jesús, vamos con él. Hola, primero también agradecer la oportunidad, saludar a todos ustedes, a mis compañeros. En Ayurveda, que es una ciencia de la medicina, en el camino de encontrar tu propósito y mantenerte sano. Cuando tú te encuentras sano y tienes salud, puedes pensar en muchos caminos y pensar hacia dónde mantenerte fuerte, consciente, despierto, activo, pero si no tienes salud, muchas veces toda tu atención se va en mantenerte sano. Entonces, uno de los propósitos principales es darte las herramientas para que tu cuerpo, tu mente y tu ser estén de la mejor manera calibrados para que puedas ir al propósito que tú consideres. Entonces, yo sí considero que sí hay propósitos, es decir, tienes que tener a lo mejor algunos de básicos, como iniciales, como indispensables para poder alcanzar calidad. En Ayurveda también es encontrar propósitos elevados. Diana, ¿quieres intervenir? ¿Todavía no has intervenido? Sí, claro. Buenas noches a todos. De nuevo, también muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo todos. Yo no difiero con nadie en especial, pero sí que tengo de todos y cada uno encuentro algo verdadero para lo que yo pienso. Yo pienso que según la evolución que vamos teniendo diferentes propósitos. Por ejemplo, es diferente el propósito de una persona que es muy joven, que su propósito es realizarse. Luego el propósito cambia y es formar una familia. Luego el propósito de vida, que ya es más como elevado, pues ya es cómo ayudas y cómo das a los demás, cómo te vuelves una persona mucho más abierta pues a todas las personas de alrededor y a ayudar a poder como dejar un legado, ¿no? Como ayudar a los demás. Entonces, no es solo un propósito durante tu vida, sino son muchos que vas cumpliendo y que pueden ser, hasta que te mueras, pueden ir cambiando, creo yo. ¿Y cómo influyen Bueno, quería intervenir Ricardo, vamos a darle voz antes de imagen, antes de hacer mi siguiente pregunta. Ricardo. Muchas gracias. Me gusta mucho esta pregunta porque entra como la mente 3D al encuentro, ¿no? Hay un propósito, hay varios, y mi punto de vista es que en realidad hay uno, aunque luego evidentemente se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Ese propósito es servir. Entonces, claro, la primera inercia es darte cuenta de cómo puedo servir, desde dónde puedo servir, dónde está la gloria de servir. Y a partir de ahí va a haber momentos donde, como a mí me pasa como a José Luis, que también he tenido varias profesiones, en cada profesión he procurado dar lo mejor de mí y en todas estaba sirviendo, pero todas, cada una de ellas ha sido como una fase en la que he ido puliendo un diamante que tenía escondido para poder encontrar ese gran tesoro donde en el momento que me encuentro ahora y dentro de 10 años será otra cosa, porque yo también soy de moverme mucho, pero vas encontrando esa verdad tuya que es, digamos, la raíz más profunda de tu razón de servicio, que es también amor propio, el decirte sí a ti, el ir a encontrar eso que tanto te gusta y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, como decía también la compañera Diana, formar una familia también es servir, claro. Y ahí ya hay tantas personas como maneras de hacer ese servicio. Desde mi punto de vista, el propósito es uno y la manera de manifestarse tantas como personas hay en esta vida. Y el propósito es servir. ¿Hay alguien que quiera introducir algún elemento más? Si no, hago mi siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta que quiero plantearos es ¿qué señales son las que nos indican que estamos desconectados de nuestro propósito o nuestros propósitos en la vida? Que estamos, en definitiva, desconectados de esto que llamamos propósito en la vida. ¿Cuáles son las señales más importantes que veis, que habéis podido experimentar en vuestras vidas o en las vidas de los demás cuando habéis tratado con ellos, que indican que hay una cierta desconexión con esto que llamamos propósito de vida? ¿Alguien tiene que intervenir? Bueno, pues directamente Ricardo. Estaba dejando a Jesús porque como se dedica a la salud, digo, seguro que se anima. Bueno, la primera señal, la más básica, es la enfermedad. Claro, esa es la primera. Todo lo que son estados de frustración, rabia, enojo, enfado, la culpa está fuera y cómo luego el cuerpo acaba somatizando todo eso, pues es la primera señal de que no vas bien. Exacto. Luego ya para mí, la que yo más veo, por lo menos en consulta, es esta búsqueda de responsables fuera de mi propia responsabilidad, ¿no? Cuando los demás deberían de hacer o ser o tal, no sé qué, de qué manera, volvemos a lo mismo. No me estoy dando cuenta de yo, porque estoy mirándolo fuera, estoy buscando fuera a los responsables. Bueno, que yo quería dar nada más porque estoy seguro que los compañeros también quieren hablar y para mí es esto, para mí la primera señal es la enfermedad y la incoherencia. Jesús, por alusiones, Jesús, dinos, ¿para ti también es la enfermedad? Sí, hablar también que lo refiere. Uno de los sí, saber que estamos haciendo lo que nuestro propósito, nuestro ser nos dice, es el gozo. Eso, cuando sentimos una emoción que choca, que nos provoca una enfermedad, que no cuito con nuestros órganos, con nuestro estado de ánimo, con nuestras ganas de hacer las cosas, cuando el tiempo pasa tan lento, cuando nosotros estamos conectados y estamos con un propósito, podemos hacer esto tan rápido sin darnos cuenta, no nos cuesta trabajo, fluye de nosotros. Pero cuando las cosas no fluyen, cuando hay un cortocircuito, cuando cuando pasa el tiempo lento, cuando las cosas no se dan tan fácilmente, cuando hay obstrucciones en el camino y cuando emocionalmente me siento inestable en eso que estoy haciendo y hay una reacción interna en mis órganos, eso no es un propósito. Son los síntomas, ¿no? Y la enfermedad, obviamente, sería el florecer de esta situación. ¿Hay alguien más que quiere intervenir en esta pregunta en cuanto a qué diferencia, bueno, cómo estamos desconectados de este propósito, cuáles son las señales de este propósito, aparte de la enfermedad y lo que también Ricardo Izquierdo ha aportado? José Luis, ¿cuál es tu opinión? Yo lo desde mi experiencia, cada vez que he dado un salto cuántico, en mi alma se ha aburrido, me ha venido un terremoto. Me han venido crisis financieras, crisis matrimoniales, crisis de vida. Me lo ha puesto difícil, porque estaba en una comodidad súper mega incómoda y luego de ese terremoto vino un paraíso 100 veces más grande. Siempre he ido a más y a superior. Entonces, los cambios de propósito, si lo llamamos así, han sido a través de grandes tormentas. Grandes tormentas que nos ha dicho José Luis, pero ha desaparecido de pronto. Espero que no en una tormenta. Y vamos con Diana. Si te parece, Diana, vamos a darte palabra también para decirnos qué señales ves tú que indican que hay, aparte de estas tormentas que decía José Luis, que ha vivido cada vez que se ha presentado un nuevo propósito, encuentras, ¿cuáles son esas señales? Aparte de la enfermedad que acaba de apuntar Ricardo y Jesús. Sí, pues la pregunta misma tiene la respuesta. La pregunta que tú has hecho es ¿cuáles son las señales de desconexión de tu propósito? Y la primera señal es esa, estar desconectado de un deseo, de un gozo, de tu familia, de ti mismo. Todas esas desconexiones yo creo que son las primeras señales, inclusive antes de que aparezca algo que te puedas dar cuenta como una enfermedad. Yo creo que la enfermedad viene un poco después. Es obvio que te enfermas cuando estás desconectado, cuando no te sientes a gusto, empiezas a somatizar, es normal, pero yo creo que la desconexión viene antes de la enfermedad. Georgina, tienes incentivos, ¿no? Tienes ganas. Georgina, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, la verdad que los escucho y obviamente estoy de acuerdo con todos. Sí, concuerdo con Diana. Antes de tal vez la llegada de la psicosomatización, ¿no? Como decimos los psicólogos, aparecen síntomas, sintomatología, indicadores antes, signos, ¿no? De esa desconexión que tiene que ver tal vez con el cansancio, con la sensación de sueño, con una frustración. De que estamos metidos en una rutina donde también aparecen cuadros a veces ansiosos, ¿no? Sobre todo hacia el alimento o hacia el consumo de determinadas circunstancias, ¿no? Como el consumo de cosas materiales, ¿no? Esa necesidad de inmediatez, de llenar algo. Aparece esa sensación, esa ansiedad que nos va mostrando que algo está en desorden. Para mí la desconexión es un desorden. ¿No? Hay algo que está ahí que se desencajó o que no encaja o que está buscando la manera de volver, ¿no? A llamar como por teléfono hacia eso otro más grande que nos dice acá estoy yo. Y es cierto que nuestros propósitos van acompañando nuestros procesos evolutivos y nosotros como seres humanos tenemos crisis, saben que las crisis tienen que ver con romper un paradigma y como decía José Luis, reacomodarnos, ¿no? Digamos, en otras formas nuevas. Y a veces nos resistimos a esas crisis y nos resistimos a esas ansiedades. Queremos que todo esté en orden, en ese confort y en esa comodidad. Y ahí es donde aparece para mí esa otra instancia o ese otro salto, ¿no? De la aparición de la psicosomatización como un orden de llamarnos la atención de manera más evidente, ¿no? De alguna manera. Solo que muchas veces también incluso ahí nos resistimos a conectarnos con ese otro llamado del alma que nos está diciendo con señal de alerta, por acá no, por acá no, por acá no, y seguimos tratando como de sostenernos. Es que también yo entiendo que nosotros hoy hablamos de misión de vida, de propósito de vida, de toma de conciencia, de vocación, pero es que esto nadie nos ha enseñado a conectarnos desde edades muy tempranas hacia eso que nos llena el alma, hacia eso que traemos como una aptitud, como un don, como una habilidad, como una sensibilidad que tenemos que venir a brindarle al mundo. Entonces, creo que esto también lo que sirve es para los que están viniendo, ¿no?, de generaciones futuras, es hacer entrar en conciencia ya de temprana edad, esto ya lo sabían los esenios además, de que esto que pasa en el primer septenio, toda esa apertura que el niño o la niña tienen en ese primer septenio, es algo hermoso que entregarle al mundo. Y a su vez también nosotros reencontrarnos con ese sí poderoso que tenemos que decirnos hacia adentro, de decir, mira, esto que anhelabas, esto que traías de pequeño, esta sensibilidad que por alguna razón se homogenizó, se apagó, se desenchufó, hay que decirle sí otra vez. De nuevo, entonces es como un doble aprendizaje, es un feedback que vamos haciendo con la vida, pero que sin duda aparece con cuadros de trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios y trastornos de frustración, ¿no?, de enojo, de ira, que se van plasmando en nuestro cuerpo y haciendo impactos muy grandes, ¿sí? Me perdonen en el sistema educativo, pero estoy de acuerdo con Georgina en cuanto a lo que acaba de decir, que en la escuela, sobre todo en los primeros años, se nos quitan las ganas de vivir, porque lo único que hacen no es acompañar, sino meternos como una oca en el gaznate todo tipo de información que no nos sirve para nada. Es decir, no sabemos ni lo más básico, ni hacer una cama en lo físico, ni preparar una comida, o saber un poco por de qué va esto, de que, oye, llegué aquí a esta vida de pronto y me están mandando un montón de información que ni comprendo, tengo que aprender, y no solamente aprender, recordar y demostrar que he recordado que la he aprendido. O sea, es una locura. Nos pasamos media vida intentando olvidar la otra media que nos enseñaron. Así es que ese propósito está difícil. Porque precisamente digo esto porque la pregunta que quiero haceros a continuación es si hay una diferencia, y también conecta con mi primera pregunta, entre el propósito personal, este del propósito personal de la persona, nunca mejor dicho, y el propósito espiritual, porque creo que son dos cosas completamente diferentes, aunque se conjuguen en un mismo individuo. Y algo de eso habéis dicho a lo largo de este tiempo. ¿Hay alguien que quiere, digamos, decirme si existe una diferencia entre el propósito personal y el propósito espiritual? Bueno, solamente tenéis que levantar la mano. Si no, paso a una pregunta del público. José Luis, vamos allá. Es una grandísima pregunta. Creo que como seres humanos vivimos una vida y como humanos limitados podemos vivir otra vida. Cuando eres un humano limitado, puedes que vivas desde el ego y no te enteres de que eres un ser espiritual poderoso y divino y que eres el vehículo de Dios en la tierra. Tu destino del alma es vivir en un maravilloso estado de presencia plena, sin pasado, sin futuro, siendo el canal y la conciencia al mismo tiempo, donde vives sin mente, sin tiempo y sin espacio, expresando la luz del ser superior que lo creó todo. Y cuando vives en ese estado, ves la belleza en todo lo que ves, no solamente en una flor. Ves a cada ser humano que se planta delante de ti, que es un Dios. Todos somos dioses y todos somos uno. Y el propósito del alma es iluminarnos. El más superior, yo creo que es llevarte el cuerpo contigo, iluminarte, trascender. Para mí es el más poderoso. Hay otras personas que encuentran un equilibrio espiritual en la tierra, pero no se llevan el cuerpo. No lo trascienden, no llegan a ese nivel. A nivel personal, yo pienso que es ponerle la pasión a lo que tú estés haciendo hoy. Porque si tú le pones toda la pasión a lo que hoy estás haciendo, un día lo vas a trascender y lo vas a transmutar y te van a mandar otro propósito. Eso es lo que pienso yo. Bueno, pues ya está. Este mesa redonda acaba de terminar. Ya se ha dicho todo. Que ser conciencia y canal, José Luis, es lo que todos queremos. Ser los ojos de Dios y que Dios se divierta y juegue a través de cada uno de nosotros. Pero me gustaría, hay mucha gente, mira, os voy a pasar una pregunta que tiene que ver con lo que estoy diciendo y que el público es sabio siempre y hace sus mejores preguntas. Aquí va una de ellas, que es desde México, nos llega desde Nera. Renuncié a un trabajo de 20 años por enfermedad y porque ya no me sentía bien con el entorno. Ahora soy mayor y no encuentro otro trabajo. ¿Será un castigo por haber renunciado? Y ahí ha entrado una serie de palabras, de ítems que tienen que ver con el propósito, castigo. A veces estamos más en el sufrimiento y en el castigo y en la recompensa de buscar ese propósito como salir de un malestar que nos perdemos la vida en ello. ¿Cómo lo veis? A ver quién quiere responder a nuestro amigo Nera desde México. Bien, pues vamos a responder. Va a ser Ricardo quien lo haga. Voy a juntar un poco lo que has comentado, Alfredo, ahora al final, con el tema del castigo, con un poquito también lo que ha estado comentando el compañero José Luis sobre lo que planteábamos antes de propósito personal, propósito espiritual y lo que comenta este espectador, ¿no? ¿Qué es espiritual y qué no es espiritual, ¿no? ¿Qué nos acerca a la luz más que la oscuridad? Estaremos de acuerdo, ¿no?, con esto. O sea, yo no puedo disfrutar y entender lo que es lo dulce si no conozco lo amargo. El proceso que me acerca a ese júbilo, a esa gloria, a ese gozo, evidentemente tiene que empezar por la parte contraria, tiene que venir por un sufrimiento, tiene que venir por un exceso. El camino del conocimiento es el camino del exceso. No sé cuánto es suficiente hasta que no sé cuánto es demasiado, ¿no? Y es ese demasiado, es ese sufrimiento, es ese dolor, es esa experiencia densa la que me va a acabar empujando a querer ir más allá, a ese hágase en mí tu voluntad, a esa crucifixión, ¿no? Entonces, evidentemente que para poder encontrar quién soy yo, primero tengo que saber quién no soy yo. Y me venía a la cabeza, y ahora de verdad que todo esto tiene un sentido, ¿eh? Yo sé que me enrollo un montón. Me venía a la cabeza la gente que, por ejemplo, se toma la vida de excesos o que consume muchas sustancias o que es mala persona, se porta mal con los demás. ¿Quién dice que eso no es espiritual? ¿Quién dice que eso no es parte de un proceso sagrado individual de cada ser humano que va en automático? Porque pensamos que podemos elegir cuando quien toma las decisiones por nosotros es nuestro inconsciente. Y este buen hombre que nos escribe toma su inconsciente la decisión de abandonar un trabajo de hace 20 años. Y ahora se pregunta, ¿me estará castigando la vida por esto? ¿Cómo me va a castigar la vida por hacer algo que es bueno para mí? Y esto seguro que mis compañeros tienen mucha gente en consulta que tienen miedo a tomar decisiones que son buenas para ellos porque piensan que van a ser castigados o que van a sufrir. Y el espíritu no funciona así. Pero a veces nos hace pasar por situaciones incómodas. ¿Para qué? Para trascender, para ir más allá de lo conocido. Y quizás este buen hombre que lleva 20 años sin salir al mundo laboral, quizás está con el mindset de encontrar ese trabajo como había encontrado el suyo anteriormente, pero claro, el mundo ha cambiado mucho. Compañero, no es un castigo. ¿Cómo va a ser un castigo algo que es bueno para ti? ¿Cómo va a ser un castigo quitarte una cadena? No, no puede serlo, de ninguna de las maneras. Y ahora, bueno, sí, quizás pues hay que aprender a moverse en un mundo que ha cambiado mucho. Y sí, fácil no es, y menos mal que no es fácil. Porque si fuera fácil implicaría que está dentro de nuestro alcance. Que esté difícil implica que tengo que cambiar y tengo que crecer. Bienvenido, entonces. Así que nada, bueno, ya está. Ya. Esto es lo que quería decir. ¿Alguna intervención más que queráis hacer? Solamente tenéis que levantar la mano cuando queráis intervenir. Bien, pues Georgina quiere hacerlo. Vamos a darle paso a Georgina. Adelante. Bueno, me gusta esto que él por ahí plantea, sí estoy de acuerdo con mi compañero, que en 20 años el mundo ha cambiado mucho. Y una frase de Bert Hellinger, sabe que Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares, que dice, lo difícil nos trae fuerza, ¿no? Y entonces quizás tenga que ver acá qué desorden, primero, algo me mostró la enfermedad, ¿no? Algo de estar disconforme en ese cuadrado que yo siempre digo que buscamos la felicidad, ¿no? Entonces, en ese salto cuántico, quizás no tengo permiso del placer o del disfrute, quizás no tenga permiso del tiempo libre. Nuestros ancestros no lo tenían cuando trabajaban mucho. No tenían tiempo del disfrute, trabajaban para sobrevivir. Y nosotros, que somos a veces herederos de ese árbol, traemos esos programas adentro nuestro. Y es verdad que nuestro inconsciente nos arroja ese sufrimiento a veces como un modo de pertenecer. Entonces quizás lo que yo tengo primero es que, en vez de enojarme con esa enfermedad, tal vez que me hizo tomar la decisión, porque no tomé la decisión por mí, tomé la decisión por mi enfermedad, es decirle sí a esa enfermedad, darle las gracias a ese desorden y decir ahora lo voy a hacer distinto porque estoy disponible para hacerlo más amable para mí. Y como le pasa a nuestro compañero mexicano, le pasa a todos. Hay mucha gente que pasa esperando su jubilación para empezar a vivir. Va, acá se le dice jubilación, no sé si en otros lugares del mundo se le dice así, que es cuando se termina el tiempo laboral y después nos dedicamos como a disfrutar, entre comillas, como si solo ese tiempo nos dedicáramos a disfrutar y nada más. Quizás lo que tengo que empezar a ser consciente en estos programas, en cómo se nos ha educado, en nuestra misión y en nuestro propósito, es entender que yo puedo estar en mi propósito y en mi misión, puedo percibir el dinero, la sustancia, la prosperidad, el sustento necesario para estar bien, completo y tranquilo, y además puedo disfrutarlo. El trabajo, lo que haga en mi tarea, no va ligado al sufrimiento y al dolor, ni al trabajo arduo. Eso es una programación que tenemos en nuestra memoria celular y que tenemos en nuestro inconsciente, y que gracias a Dios lo estamos cambiando, por eso estamos en este congreso hablando de esto. Entonces es muy importante escuchar qué nos decimos a nosotros mismos. La enfermedad no fue un castigo, primero. La enfermedad fue una salida, gracias a Dios. Una salida que me hizo que yo tome, me puse entre la vida y la muerte y el trabajo, y me tuve que elegir a mí. Y entonces ahora tengo que volver a recontratarme. Yo me elijo a mí, otra vez, saludablemente, dándome permiso del placer. Y como le pasa a él, nos pasa un montón. Entonces es importante a todos los que nos están escuchando y les llega este mensaje, que le digan sí a ese cambio que se está necesitando, sin tener que ponernos en los octágonos del ring, ¿no? Para tener que estar eligiendo tan difícilmente. Me parece que las elecciones pueden ser más fáciles, más amorosas y más amables. Nos llegan más preguntas desde México, en este caso la voy a pasar, y tiene que ver con la pregunta que también tengo alineada en mi propósito de haceros preguntas. Mario Acosta, una persona que nació con alguna llamada enfermedad no puede laborar en lo convencional ni tiene suficiente salud, pero es inexplicablemente positiva y entusiasta. ¿Cómo es posible este propósito? Y esto me lleva a la pregunta en cuanto a que ya se ha pronunciado esto en esta charla, si es posible encontrar el propósito en medio de la adversidad y los momentos difíciles. Justamente es lo que estamos hablando, lo que acaba de hablar Georgina. ¿Es posible? Es decir, hay mucha gente que os está viendo y escuchando en este momento y que a lo mejor está, o a lo peor, está pasando por un momento muy difícil en su vida. Será un escalón a una escalera que no se sabe a dónde llegará. Pero en todo caso está viviendo ese momento en el que no sabe de propósitos ni sabe siquiera si está alineado con algún propósito o qué le llevará esto a conseguir. Pero en medio de esa adversidad y en medio de los momentos difíciles, como ha dicho José Luis, como habéis dicho algunos de vosotros, como ha corroborado Georgina hace un momento, ¿es posible encontrar el propósito? ¿Es posible avanzar y trabajarse ese propósito? ¿Esta adversidad viene porque hay que ponerse en marcha hacia el propósito? ¿Quién quiere intervenir? Diana. Pues yo creo justamente que los malos momentos es cuando uno puede trabajar más en el propósito. Cuando tienes todo muy fácil, no, como que no encuentras el porqué muchas veces, ¿no? Todo va bien y es, no estás incentivado. Cuando tienes una noche oscura, una época muy mala, es cuando te haces preguntas. Desafortunadamente el ser humano es así, Y cuando lo pasamos muy mal es cuando o nos dejamos morir o tomamos la fuerza para empezar a florecer. Y cuando buscamos el propósito o se nos presenta, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en mejorar es cuando se nos presenta la. Bien, ahí estáis de acuerdo con Diana. ¿Hay alguien que quiere intervenir? José Luis, ¿quiere intervenir? Yo pienso que ella tiene razón. Yo le llamo los maestros invisibles. Si hoy estás pasando un reto financiero, eso es un maestro invisible que está llegando para iluminar. Si hoy estás pasando un reto de salud, es un maestro invisible que viene a iluminar. Si estás pasando un reto empresarial o familiar, el que sea, no lo llames problemas, porque si no se va a convertir en un problema. Los seres humanos somos el resultado de nuestro sistema de creencias. Tenemos que tener cuidado cómo nos hablamos, cómo interpretamos las situaciones. Estamos en constante cambio, evolución y creación. Cada vez que llego, como yo dije anteriormente, un terremoto, yo le diría a esas personas, porque yo le diría lo mismo que me han dicho mis maestros y mis mentores. José Luis, vete de fiesta y celebra lo bueno que viene de camino porque es flipante. Tu vida viene tan linda, maestro, que todo lo horrible que estás viviendo hoy, tienes que irte a celebrarlo hoy, maestro. Y ese mensaje me lo dieron hace más de 20 años y sigo creyendo en eso. Así que a todos le diría, vete a celebrar lo bueno que viene de camino en tu vida, pero cuidado con llamarlo problemas o enfermedades. Bueno, voy con una pregunta difícil, a ver si os anima esta pregunta revulsiva y os lleva a levantaros del asiento porque quiero que sea lo más terremoto, como acaba de decir José Luis, todo este debate, toda esta mesa redonda en el que no hay de algunas disfunciones, sino que todos estamos alineados de que existe un propósito de una u otra manera o muchos propósitos. En todo caso, esa es mi pregunta. ¿El propósito de vida siempre está relacionado con ayudar o hacer bien a los demás? Porque mucha gente se alinea con esto. Soy mejor para hacer mejor, para servir. ¿El propósito es siempre servir, ayudar a los demás? ¿O hay otros propósitos? Porque todos venimos a aprender cosas y no siempre es ayudar a los demás. Muchas veces es ayudarse a uno mismo para poder ayudar en otro propósito o en otra vida. No sé cómo lo veis. Yo a veces siento que mi propósito no es siempre ayudar, sino darme cuenta de que tengo que estar alineado en pensamiento, sentimiento y acción en cada momento, sea lo que sea que tenga por delante. ¿Cómo lo veis vosotros? Jesús, voy a hablar contigo. Muy bien. Imaginemos que nosotros vamos en una vía de cambios en la atmósfera y nos salen dos. Hasta aquí venimos con un menor. Y le dicen a usted, póngase primero este usted y después el pequeño. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que para yo poder ayudar a los demás tengo que estar bien yo. Yo no puedo ayudar a alguien si yo no... Pero tan hermoso es esto que a lo mejor yo no estoy en el mejor momento, pero tengo muchas ganas de ayudar. Entonces, al intentar y al esforzarme a ayudar a otros, es una cuestión de equilibrio. Yo me esfuerzo para poder ayudar a otros. Y en el deseo y en el ánimo de poder servir y de poder ayudar, crezco como ser humano. Crece mi ser, me sintonizo. Y es cuando logro sentir realmente la energía verdadera, que es la que sale, la que das, la que sirve, se llena el vaso, ¿no? Y es como puedes ayudar, pero requieres ayuda. Eso es algo que tiene que ser. Tienes que estar constantemente auto-observando, como lo decías tú, auto-trabajando, estarte esforzando en ser, estar consciente, exponiendo tu mejor esfuerzo, como lo decía José Luis, haciendo lo mejor para poder mantener una frecuencia elevada, para mantenerte y toda la entrega que puedes darle a las personas para que ellos puedan también sanar y mejorar. Ricardo. No, es que además me ha encantado porque es que era tal cual lo que iba a comentar, lo que ha dicho Jesús. Lo voy a contar a mi manera, ¿no? Aunque yo no quiera, aunque yo me empeñe en no servir, yo estoy sirviendo. A ver, si sí, te puedes quedar encerrado en tu casa sin salir durante un año o hasta que te mueras y ahí no, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, todo lo que tiene que ver con mi función dentro de este sistema, que yo muchas veces lo cuento como si esto fuera un gran puzzle donde cada uno somos una pieza y tenemos que ocupar nuestro lugar y hacer nuestra función para que el mundo pueda funcionar mejor con nosotros dentro. Luego está lo que comentas, Alfredo, ¿no? Oye, yo luego tengo que disciplinarme para conmigo, para tener un pensamiento limpio, para tener una claridad, un saber hacia dónde voy, un saber cómo hago las cosas. Eso es decirme sí a mí. Eso es respetarme, eso es quererme. Y como decía Jesús, si yo quiero ayudar a los demás, primero tengo que estar bien yo. ¿Qué ocurre? Que en el proceso de una vida vamos descubriendo que hemos venido a algo. Y entonces, en ese descubrimiento es donde empezamos a aprender que para que yo pueda dar lo mejor de mí, primero tengo que estar bien yo. Pero eso ya es una cosa que ocurre con el tiempo, con el tiempo. Mientras tanto, estamos como intentando entender qué está pasando. Desde la persona que tiene una vocación de servicio, como puede ser un médico, a la persona que tiene como vocación de servicio montar fiestas, aunque moleste a alguien, o haga cosas delictivas, está cumpliendo una función. Yo lo que intento con esto y con otros comentarios, lo que intento es desligarnos del pensamiento egoico, que, ojo, es imprescindible para el proceso de una persona. Desligarnos de lo que se supone que está bien, lo que se supone que está mal. No, no, el bien y el mal son como dos piernas que caminan y yo necesito que se muevan las dos, yo no puedo andar con una sola pierna. Entonces, respondiendo a la pregunta original, todo propósito es servir. Todo lo que hacemos en esta vida es ayudar a otros de una manera o de otra, desde el panadero hasta el político de turno que es una persona muy tóxica y que hace mal las cosas. También cumple un propósito, que es hacernos despertar a nosotros. Cuando tuvimos la pandemia, el evento 2020, ¡oh, qué desastre, qué catástrofe! Sí, pero si no hubiéramos vivido eso, ¿vosotros pensáis que habríamos llegado a este despertar de conciencia a nivel grupal? No, no. Entonces, bueno, no hay otro propósito que no sea el servir, pero para eso necesitamos oscilar entre lo bueno y lo malo para poder dar de nosotros lo mejor en ese proceso de primero estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. No sé si me he explicado, que a veces me enrollo mucho. Te has explicado estupendamente bien. Solamente tenéis que levantar la mano para poder intervenir y también vosotros que estáis al otro lado, en cualquier lado del mundo, podéis también levantar la mano a través del chat para poder intervenir con vuestras preguntas y con vuestras cuestiones. Pero hay algo que todavía me resulta muy intenso, por decirlo de alguna manera, porque lo vivo todos los días y lo veo allá donde miro, que es la comparativa, sobre todo en las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con podernos comparar con los demás. Estamos continuamente comparándonos. ¿Cómo podemos dejar de compararnos con los demás y centrarnos en nuestro propio propósito? Porque queremos ser siempre algo más, queremos ser alguien más y realmente perdemos nuestra propia identidad, que es el ser. Esto que decía José Luis, que es estar en la conciencia y también ser canal. Pues estamos más en la vida de los demás, desde el cotilleo diario de la vecina, el vecino, el partido de fútbol que perdió aquel, el partido político que está acá, todo es una queja y una comparativa. ¿Cómo podemos centrarnos un poquito más? Ayudadme a averiguar esto, porque yo también muchas veces estoy tentado, como todos nosotros, en compararme con alguien para ver si soy bueno, malo, regular o peor. Un gran propósito y uno de los más grandes es conquistarte a ti mismo. Cuando tú te centras en conquistarte a ti mismo, abrazar la sabiduría, no vas a competir con nadie. Vas a imitar al sol. El sol se iluminó para iluminar. La tierra es amor y todo lo que tires en ella va a crecer, ya sea arbusto, espinos o un o un árbol de manzanos. Entonces, otro grandísimo propósito es ser amor. Y cuando tú eres amor y trabajas diariamente para elevar tu sabiduría, al final no te comparas con nadie, porque eso forma parte del ego, no forma parte de una persona que va buscando la evolución de la conciencia. Estás calibrando por debajo de 200 y ahí solo hay dolor. Entonces, eso es lo que pienso yo. Pues buen pensar. También, Georgina, queremos saber el suyo. ¿Cuál es el tuyo, Georgina? Valorar la vida. Creo que ese es como nuestro gran propósito final, ¿no? Valorar esta experiencia y este lugar. Esta dinámica, sobre todo el acceso a la tecnología, nos hace mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro, ¿no? Nos distrae, básicamente, de nuestros procesos personales. Por eso terminamos desvalorizando nuestra vida y valorizando la de los demás, ¿no? Como si quisiéramos tener acceso hacia eso, sobre todo porque las redes sociales que muestran que desde ese lugar se está plenamente feliz y continuamente feliz, ¿no? Como parecería que hay como hasta cierta simpleza, ¿no? De lograr eso. Y estamos aquí trabajando duro, ¿no? En justamente, como dice José Luis, volver a brillar y hacer el sol. Entonces decimos, pucha, pero al de al lado le está resultando como más fácil. Bueno, es que tener la perspectiva lejos nuestro es un aprendizaje. Esto que hablaba hacia el principio, ¿no? Tenemos que aprender a enseñarnos y a enseñar de otra manera. No vinimos a compararnos, vinimos a cooperarnos de alguna manera, a compartir. Hay un cambio de paradigma muy grande y este cambio de paradigma es este salto que se va a dar en este 2025, sin duda que es así. Y por otro lado, obviamente, además está decir que valorar la vida tiene que ver con nuestra autoestima, el lugar que ocupamos, saber que el lugar que nosotros ocupamos en nuestra vida, en nuestro sistema de hermanos, frente a nuestros padres, en nuestro árbol genealógico, en la comunidad que ocupamos, en la red de conciencia que nos abraza, ese lugar es único y el lugar que es donde estoy es necesario también, porque estoy en simultáneo aprendiendo lo que el alma tiene que venir a aprender. Yo escuchaba recién a Jesús que hizo la comparación esta maravillosa de que primero uno se tiene que poner el cosito de oxígeno del avión para después poder sostener a otro. Ahí los antiguos pobladores hablaban de un concepto que se llama Aini, ¿no? El Aini, que es el equilibrio, la reciprocidad entre el dar y el tomar. Y la vida funciona a través de dar y ese tomar de manera equilibrada y así nos volvemos sol. Pero también, como vamos dando amor y el otro lo toma y vamos tomando el amor que el otro nos da, nuestra vida se vuelve más plena. Y entonces nuestro lugar se vuelve más amoroso y es más fácil hacer florecer nuestros proyectos. Entonces también nos empezamos a sentir a la altura de la energía que queremos encarnar, porque a veces miramos la energía del otro porque nos gustaría encarnar esa virtud y esa energía que el otro tiene y nos descentramos y nos desfocalizamos. Nos hace pensar en lo que no tenemos y no en lo que estamos teniendo y nos gustaría hacer crecer. Si yo miro al otro, es para poder ver qué me gustaría también hacer crecer de mí, qué me hace falta nutrirme a mí, pero no desde un lugar de celos o desde un lugar destructivo, sino de un lugar de confianza y de certeza que Dios me ha dado virtudes, que la divinidad también me ha dado virtudes a mí. Entonces que sea como en un espacio de querer hacer crecer y nutrirme a mí misma en esta vida y valoración y no en detrimento de quedarme en un lugar empequeñeciéndome. Al ser humano le resulta, sobre todo porque lo ven las consultas, muy fácil empequeñecerse. ¿Cuántas veces nos dan un cumplido? A ver, a la gente de la audiencia, nos pasa a todos. ¿Cuántas veces nos dan un cumplido y nos sentimos incómodos con ese cumplido? Nos sentimos que es demasiado lo que el otro nos está dando. Entonces se arma una suerte de desequilibrio que necesita empequeñecerse para quedarse en ese lugar. Agrandarse es pedir permiso al árbol, es pedir permiso a la vida, es valorar nuestra vida y decirle, yo lo voy a hacer y se los voy a regalar a mi vida y a ustedes para seguir creciendo. Y desde el alma también, porque el alma viene a crecer, no viene a empequeñecerse. Pero vuelvo a decir, desde el lugar por lo menos en donde me posiciono, a veces es una cuestión de paradigma, de perspectiva, que tenemos que aprendernos y tenemos que enseñarlo también, ¿no? Entonces sí es verdad que mucho de nosotros está permanentemente en servicio de uno y de su propio árbol y en servicio de los demás también. Gracias, Georgina, por estas hermosísimas palabras, que tanta razón tiene. Voy a preguntarte, Diana, voy a preguntarte algo que sale un poquito de cuadro de lo que estamos hablando, pero ¿cómo podemos diferenciar? Porque estoy intentando poner el foco siempre en el propósito para poder generar un concepto lo más cercano posible y que toda la persona que no lo sienta o no lo perciba así pueda de alguna manera discernir que ahí estamos intentándolo. ¿Cómo podemos diferenciar, Diana, entre un propósito auténtico, es decir, un propósito absolutamente fiable, de una simple expectativa externa? Es decir, algo que nos apetece y que nos gustaría como profesión, como distracción o como juego, en fin, de una expectativa. ¿Cómo podemos diferenciar una cosa de otra? Porque hay mucha gente que se pierde ahí, se pasa toda la vida en la expectativa, al final ni se cumple, se desgracia la vida y dice, pues aquí me muero y ya está, y no pude cumplirlo. Hay gente que se muere de muy mala manera. Diana, ¿cómo podemos hacer que la vida sea plena y diferenciar expectativa de propósito? Yo creo que las expectativas, lo que ocurre es que es el ego el que piensa, ¿no? Y el que dice, yo quiero esto por esto, y busca resultados como tangibles, y además cualquier reto que aparece en el camino le parece grande, le parece difícil, le sirve de excusa y abandona. Cuando es un propósito real y que nace del corazón, es muy diferente, porque no nace de eso de quiero brillar o quiero hacer esto porque sí, sino que nace desde tu interior, nace como algo que además va creciendo y no es algo con lo que tú puedas, no lo puedes frenar, ni tampoco se frena con los retos ni los problemas que van apareciendo, sino que se hace más fuerte. Inclusive, si se para por cualquier cosa externa, tú mismo sientes que necesitas continuar de todas formas, que se haya parado lo que estás haciendo en algún momento. Por ejemplo, si tienes un accidente o lo que sea, enseguida quieres continuar con tu propósito, porque es algo que te impulsa, ¿no? Es superior. Yo creo que cuando se piensa desde el ego es diferente, porque cualquier cosa sirve de disculpa, cualquier cosa molesta. Y lo que quieres es como llamar la atención, más que llamarte a ti, la atención a ti. Que yo creo que tienes que trabajar es por ti primero, como hemos dicho todos. Yo estoy seguro que José Luis, Ricardo, que Georgina y que Jesús tienen una respuesta para mí. Voy a preguntarle a cada uno de ellos para que esta respuesta se produzca. Y, por supuesto, Diana, en último lugar, porque viene de esta respuesta. Pero hay algo que me ha sonado sobremanera en lo que ha dicho Diana, que es el abandono, que también tiene que ver mucho con el propósito. Abandonar propósitos por muchas razones. Estamos continuamente en nuestras vidas abandonando lo que creíamos que era lo más importante de nuestra vida, por muchas razones, insisto, y nadie tiene culpa de nada. ¿Cómo podemos superar, y ahí va condensada toda esta intención, la procrastinación y el autosabotaje en la consecución de nuestro propósito? En lo que puedo saber de José Luis, en cuanto a lo que ha dicho de que las profesiones y los trabajos que ha tenido, seguramente habrá tenido mucho de esto, autosabotaje y dejarlo para luego. José Luis. Bueno, en la vida tú vives diferentes etapas. Yo he sido inmigrante en varios países y yo, cuando me migré aquí a España, tuve que lavar coches un año y medio. Pero el hecho de que yo estuviera lavando coches, yo me acuerdo que yo le decía a mi jefe, esa enfermedad que tú tienes te la puedo curar. Y me decía, tira por ahí para allá, muchacho, dale a lavar coches. Y nada, no pasa nada. Era una época en que no había dinero, no había nada, pero yo seguía haciendo el trabajo dentro de mí, seguí estudiando, seguí formándome. Recuerdo que tuve un accidente de coche y ese dinero lo cogí para pagar una escuela que me costaba un dineral para sacarme mi título de doctor en hipnosis clínica. Y yo estaba lavando coches, pero yo no lavaba coches. Yo estaba poniendo mi energía, mi pasión, y decía, cualquier ser humano que se monte en este coche va a vivir una armonía con su familia. Este coche jamás en la vida tendrá un accidente. La gente, este coche se va a envejecer, pero la gente aquí que se monte se va a quedar. Es mal, que se monte en este coche se va a sanar. Eran mis tonterías en mi cabeza porque no estaba. Me acuerdo que tenía tanta hambre porque no tenía dinero. Bajaba de un camión, de lavar un camión porque no tenía energía. Hacía chikún, me llenaba de energía y subía. Lavaba rápido, volvía a coger energía y subía y así. Pero eso no me estaba alejando de mi propósito. Eso era momentáneo. Sí, luego, cuando se organizó la vida, pues me monté a mis clínicas. Pero nada te va a sacar de lo que tú ya eres. El águila es águila, el tigre es tigre, el gato es gato y la rata es rata. Y el cerdo es cerdo. Jesús, habrás visto muchos autosabotajes a nivel de salud en cuanto a que la gente viene muy deteriorada, pero tiene que ver mucho con cada uno de ellos. Si quieren que el médico les arregle algo que tiene más arreglo interno que externo, ¿no, Jesús? Sí, así es. Ayurveda hace una similitud o una congruencia o la emoción, y los tres tienen que estar en un estado ideal. Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos de abandono, de dejar de hacer cosas, de dejar para después, es porque muchas veces con el ego, con la parte de quién creo que soy, el dinero, el puesto, el lugar, y ese tipo de cosas hace que abandonemos el propósito real, que es el ser. Entonces la gente llega y está muy inmersa en eso, y es donde, de donde vienen los dolores, los problemas, las situaciones, el impedimento a seguir creciendo. Pero como lo han dicho todos mis compañeros, la clave es ir hacia adentro, es conectar, ya sea con nuestros ancestros, nuestro origen, nuestro ser, nuestro Dios o nuestra alma, como le queramos llamar, y a través de muchas maneras y muchos caminos, lograr que yo pueda retomar y saber realmente quién soy, que es una obligación de todos, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? Y empezar a caminar desde aquí. Cuando voy hacia afuera, los sentidos, pues sí, es ahí donde puedo quedarme detenido años, meses, ¿no? Me encanta el ejemplo que decía José Luis. Bueno, estaba, pero yo sé a dónde voy. O sea, yo sé lo que quiero hacer y podría estar en este momento así. Pueden pasar, pero yo sé quién soy. Y yo hacemos esa esencia, no nos enfermamos, no envejecemos, no nos dañamos y podemos seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, en la ciencia médica esta de que yo profeso, que todo tiene que ser, se llama svasta, que es establecido en el ser. Cuando nosotros estamos establecidos en el ser y nos damos cuenta de quién somos, todo va para bien. Ricardo, ¿cuál es tu opinión? Me ha encantado lo que ha dicho José Luis. El que es tigre, el que es león, eso es así y nada lo puede cambiar. Te voy a coger un par de... Espérate, Ricardo. Y el que es rata también lo ha dicho. El que es rata, sí. Pero... el que es rata también, pero está bien, está bien. Y voy a coger ese elemento y otro elemento que ha dicho Jesús, ¿no? Que es cuando... nos autosaboteamos y entonces pasa mucho tiempo y perdemos el tiempo, ¿no? Voy a volver a alejarme del pensamiento 3D para irme a otro, que es, bueno, pues con el que funciono yo y aporto esto, ¿no? No hay nada que nos pueda alejar de nuestro propósito, aun las cosas que parece que nos alejan de nuestro propósito. Si yo tardo 5 años en dejar una adicción, es porque necesitaba 5 años para dejar una adicción. No puedo acortar los tiempos. ¿Qué pasa? Que ahí entra el ego a decir, lo tenías que haber hecho mejor. Esto se te ha ido el tiempo aquí. Claro, cuando unimos los puntos hacia atrás, es cuando podemos ver cosas. Cosas buenas y cosas malas, ojo. Podemos ver por qué me pasó eso en aquel momento. ¿Por qué estuve 5 años enganchado a... el móvil y ver cosas o al alcohol? Podemos entender por qué fueron 5 años y no 2 meses. Ahora que también podemos coger y echar la vista atrás y decir, claro, si no hubieras estado 5 años, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no podía saber eso antes. Entonces, abrazad todo proceso, independientemente de si es placentero o no. Dejad de pensar. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos la suerte, los compañeros que estamos aquí, tenemos la fortuna de poder ayudar a otros. Es decir, hemos hecho un trabajo personal muy grande cada uno de nosotros y ahora estamos pues, con nuestras humildes consultas ayudando a la gente y aquí también ayudando a la gente. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos reunimos terapeutas que ponemos como el listón muy alto, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero todo lo que hacemos en nuestra vida nos encamina al mismo lugar y no podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. Entonces, no importa si procrastinas, no importa si te mueres sin haber cumplido tu propósito. ¿Es que acaso solo tengo una vida para cumplir ese propósito? No, claro que no. Igual en esta vida necesitaba aprender que no todo es trabajo. O igual en esta vida necesitaba aprender que hay algo más allá que el placer del propio cuerpo. Vete tú a saber. Entonces, desde mi punto de vista, lo importante no es castigarnos con el tenía que haberlo hecho mejor, es que tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque lo he leído en un libro que dice que me viene muy bien por no sé qué otra cosa. Y experimentemos lo que realmente nos nace del corazón, sin juicio, sea bueno, sea malo, en apariencia. ¿Juicio de qué? ¿A ojos de quién? ¿Acaso no es todo espiritual? Y después, pues sí, pido ayuda, ya llegará ese momento. Voy a una consulta, voy a otra, leo un libro, porque no hay otro camino que el de volver a conectar con Dios. No hay otro camino que la vuelta al origen. Y todas las formas son válidas. Todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? ¿Qué se dice? Pues todos los caminos llevan a Dios. Entonces, menos autoexigencia para con nosotros y más sentirnos en la humildad del eterno aprendiz que independientemente de lo que ocurra, aprovecha esa oportunidad para entender que detrás de esa vivencia hay algo que me va a volver a llevar a conectar con Dios. Permíteme, Georgina, que te haga una pregunta personal. ¿Has sentido, y uno personal extrapolable a cada uno de nosotros, multiplicado por todos los millones que hay en el mundo? Quiero decir, es algo muy personal. ¿Has sentido alguna vez en tu vida que has perdido miserablemente el tiempo? Millones de veces. Sí, un montón de veces. Un montón de veces he sentido eso, que he estado perdiendo el tiempo. Bueno, pero esa es la misma mente reactiva, ¿no? Que nos hace, a veces necesitamos el espacio vacío o estamos... Hay dos tipos además de procrastinación, ¿no? El que no hace nada y siente que tendría que estar en otro lugar y el que hace mucho pero tampoco hace lo que tiene que hacer. Yo soy del tipo 2, del que hace mucho y a veces no hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces muchas veces me he encontrado sintiendo que he perdido el tiempo, ¿sí? Sintiendo que tengo que ir hacia eso... Pero, y desconectándome del presente, ¿no? Porque justamente, ¿qué es la expectativa? La expectativa es algo, una referencia que yo tengo en el presente respecto del futuro, ¿no? Debería, tendría, podría, sería mejor, ¿no? Entonces, ¿qué me corre de mi esencia? Y de escucharme, además. Cuando detectamos eso, claro que ya con estos años, tengo casi 40, me detecto más, me autoconozco un poquito mejor, sé cuando estoy... pasando el tiempo sin hacer nada, me vuelvo a reconectar. Y esto, así como dice José Luis y decía también Jesús y nuestro otro compañero, no es más que ir hacia el centro, ¿no? Ir otra vez a la esencia, al silencio y a ver mi propia balance, mi propio equilibrio, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Si estoy desconectada de acá, ¿por qué estoy desconectada? ¿Qué es lo que me mantiene desconectada? ¿Qué es lo que me está llevando a no estar presente en mi vida, que es tan valiosa, ¿no? ¿Por qué necesito este tiempo vacío? Porque a veces también en este tiempo de no hacer nada, lo necesito porque he hecho mucho, ¿no? Entonces mi cuerpo se mantiene ocupado justamente para mantenerse desconectado. Capaz que hay algo que no quiero escuchar. Digo, tanto la hiperactividad ¿no? De hacer un montón de cosas. La expectativa, como el exceso de silencio y de procrastinar, todo tiene una función en nosotros. Nos está diciendo algo y tenemos que ver qué nos está diciendo. Es cierto que a veces, y esto lo digo en primera persona, no siempre estamos ante las posibilidades de escucharnos a nosotros. ¿Y cuántas veces está el familiar, el amigo, el terapeuta que nos lo dice encima nos dice, te lo dije, ¿no? Te lo dije, y ahí va otra vez porque te lo estoy diciendo, porque generalmente el otro de afuera tiene una lectura mucho más ordenada que nuestro desorden interior. Pero también es cierto que cuando no tomamos lo que el otro nos dice, porque quizás lo está viendo más claro, ¿no? Esto que decía José Luis, yo le dije, si quieres, te puedo ayudar a sanarte, ¿no? Pero bueno, presentó una resistencia a su jefe en ese momento. No siempre estamos dispuestos a tomarlo, porque lo tomamos cuando hay disponibilidad en nuestro ser, cuando somos capaces de poder escucharnos, cuando estamos disponibles de poder ordenarnos, que no es siempre. Que no es siempre. Y también ese es nuestro aprendizaje. Nuestra personalidad y nuestro aparato psíquico tienen un montón de funciones, entre ellas la negación, la transformación en lo contrario. Estoy triste, pero me muestro feliz, ¿no? La formación reactiva. Tengo que hacer esto, voy y hago lo contrario. Digo, hay un montón de cosas en el medio que de alguna manera ayornan o adornan nuestra personalidad, que son maravillosos y que cuando el autoconocimiento, cuando lo aprendemos, nos hace ir como un poquito más rápido a la esencia, pero el trabajo interno lo tenemos que hacer igual, obviamente nos zafamos. Terminamos con Diana, te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el propósito de vida, con esto de la procrastinación y el dejarlo para después. Si el propósito de tu vida hubiera sido, por ejemplo, un servicio de atención al cliente, ¿cuántas veces lo habrías llamado para cambiarlo por otro producto o que te lo reembolsaran? No te entiendo bien la pregunta. Si tu propósito de vida hubiera sido un servicio de atención al cliente, este que llamas y dice, oye, quiero cambiar el producto que no me sirve, ¿cuántas veces habrías cambiado ese propósito de vida o lo habrías pedido el reembolso, es decir, que te lo cambiaran? Pues en la experiencia que yo he tenido, lo he cambiado varias veces. Has cambiado, es decir, que somos humanos todos, que todos podemos sentir eso y que no hace falta poner, como decía alguien en la conversación, que el listón es tan alto que no podamos ni alcanzarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que lo han dicho todos los compañeros. Tenemos que ser mucho más empáticos con nosotros mismos y entendernos que tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos, y que tenemos también nuestras personalidades. Y entonces procrastinamos más o menos o nos inventamos cosas que hacer en medio porque tal vez no estamos preparados todavía o no es nuestro momento para hacer muchas cosas. Entonces es normal también que cambie a veces de formas de ver, de formas de pensar. A veces lo que creemos que es muy malo, como decíamos antes, resulta que es la oportunidad para cambiar, por ejemplo, a mejor, o la persona que creemos que ha venido a amargarnos resulta ser nuestro mejor maestro. O sea, cambiamos permanentemente de forma de pensar y de forma de ver las cosas. No hay ni una verdad absoluta ni fija. Bien, me gustaría ahora que como terapeutas pasáramos el examen en cuanto a la pregunta que quiero haceros para saber cómo podemos, de alguna manera, ayudar a otras personas a encontrar su propósito de vida. Yo sé que es una pregunta muy falaz porque la respuesta es obvia. Quien tenga un grado de conciencia más o menos significativo en cuanto a saber de qué va esto. Pero tengo que hacerla porque hay muchas personas que están obstinadas en ayudar a otros a que encuentren su propósito de vida. Y bueno, pues también se ha dicho en la conversación, no todo el mundo está preparado para saber cuándo llega ese momento. Es más, los momentos estelares de nuestra vida son los más simples, morirse, vivir, nacer, todo esto, que le damos una trascendencia enorme y cuestan un montón de dinero, tanto morirse como nacer, pero realmente son simples. La idea es, ¿cómo creéis que se puede ayudar a otro, si es que se debe ayudar, a encontrar su propósito de vida? Vamos con Jesús. Bueno, yo creo que hay muchas maneras. Yo empezaría comentando que uno, para Para mí uno de los más importantes es el autoconocimiento. O sea, nosotros en algún momento de nuestra vida, cada ser humano tiene que saber en dónde está parado, quién es y para qué está. ¿Cómo es su momento en este lugar en el que estamos viendo? ¿Es Mario en este holograma o en este rompecabezas? Saber en dónde es, por qué y para qué. Yo creo que todos tenemos la obligación de autoconocernos. Tenemos que saber quiénes somos. ¿Cómo podemos ayudar? Brindando. Hay muchas maneras. Una, bueno, yo con nuestra forma de vida, hay personas que se inspiran, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Un hijo con un padre puede desanimarse o inspirarse. Nosotros con algún mentor, algún maestro, nosotros hemos sido algo de lo que somos porque hemos tenido un maestro, una persona que nos ha guiado en algún momento, algún empuje, alguna palabra que nos ha permitido elevarnos. ¿De qué otra manera? El conocimiento. Hay aprendizajes con preparar en todo el momento emocional, espiritual, intelectual, ¿verdad? Grados de estudio, preparación y de igual manera el conocimiento físico. Es decir, aprender a conocer mi cuerpo y aprender cuáles son la manera en que vivo mejor, cuáles son los alimentos que me hacen bien, los que me equilibran, los que me enferman, cuáles son los procesos que me dañan, los que me hacen crecer, los que me hacen sentirme menos. Tengo que conocer todo, cómo funciona, entonces cómo yo puedo saber realmente y poder ayudar a otra persona. Entonces, mi invitación es a que todas las personas puedan trabajar en dedicamos mucho tiempo a ver qué hacen y a ver cómo están y qué producen y cómo están los demás y muy poco tiempo realmente pudiéramos dedicar el tiempo a trabajar con no nos daría tiempo de ver cómo está el mundo ni con tanto trabajo que tenemos que hacer para nosotros. Entonces hacen que yo podría sugerirle a las personas autoconocerse. Muchas gracias, Jesús. Ricardo, hablaste hace rato que era todo para servir. ¿Cómo servir para servir? ¿Cómo servir para servir? Efectivamente. Mira, muchas veces la gente viene a consulta y con esto de la numerología, pues se piensan que en la numerología, ¿no? Es como si, oye, Ricardo, mírame a ver cuál es mi propósito de vida, ¿no? Es como si fuera yo a abrir un archivo y decir, mira, es esto en concreto, ¿no? Claro, cuando alguien viene con la pregunta de cuál es mi propósito de vida, ya nos está dando la medida de que está lejos de entender de qué va lo del propósito de vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos preparamos para esto? Que aquí respondo a tu pregunta, ¿no? De cómo servir para servir. ¿Qué herramientas yo puedo entregarle a alguien que viene con una pregunta tan compleja de responder? Porque en la propia pregunta está la falta del sentido de la pregunta, ¿no? Como siempre ya sabéis cómo funciono yo, ya me vais conociendo, polaridades, ¿no? Por un lado, paciencia. Paciencia porque estás yendo a buscar algo fuera que está dentro de ti. Entonces, ya vamos mal. Estás buscando fuera que alguien te diga cuál es tu propósito, estás paciencia. Y por otro lado, movimiento, que parece que son opuestos, pero no lo son, son complementarios. Paciencia para encontrar dentro de mí la respuesta y movimiento. La gente muchas veces me dice, vale, pero ¿por dónde empiezo? Y le digo, da igual, no importa por dónde empieces, empieza por donde te dé la gana. ¿Cómo te voy a decir yo por dónde tienes que empezar, ¿no? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué es lo que primero te llama la atención? A través del movimiento encuentro la respuesta. Independientemente del resultado del movimiento, lo hago mucho en consulta, les digo, yo no busco un resultado, yo busco un movimiento, haz el movimiento y ya encontraremos el resultado. Y esa base de ese ir equilibrando la paciencia, el silencio, la introspección con el movimiento, como un juego, no como un mapa por el cual tengo que ir punto 1, punto 2, punto 3, no, puedo ir por el punto 50 y luego volver al punto 23 y luego encontrar el punto 4 y en ese movimiento iré encontrando como las miguitas de pan de Caperucita Roja, iré encontrando el sentido de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy viviendo. Entonces esa es la manera de, o por lo menos mi humilde opinión de cara a ayudar a otros a encontrar su propósito de vida. Por un lado, la introspección, el silencio, buscar dentro, y segundo, el moverse, movimiento, independientemente del qué. Todo te va a llevar al mismo lugar, que es a ti mismo. Te va a llevar a ti mismo, te va a llevar a Dios. Entonces, bueno, pues esto sería. José Luis, ¿es cierto que cuando ayudamos a otros, en realidad nos estamos ayudando siempre a nosotros mismos? El mal que haces al otro, te lo estás haciendo a ti. El bien que haces al otro, te lo haces a ti. Y diciendo exactamente lo que estaban hablando antes, Jesucristo no estaba viviendo su propósito cuando era carpintero. Vivió más años como carpintero. Entonces, ¿no estaba en su propósito? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en todos esos años? Se estaba formando en su tiempo libre, se estaba iluminando, estaba trabajando en su interior, estaba viviendo, formándose con los mejores mentores del mundo en aquella época. Entonces, no importa lo que tú estés haciendo hoy, lo que tú estás haciendo hoy, ponle tu energía, ponle tu pasión. ¿Y sabes qué? Lo vas a trascender. Es triste, seguro que esto le habrá pasado a muchos de los terapeutas que hay aquí. Hay tanta gente perdida buscando un propósito. Llevo 5 años formándome buscando un propósito. No, no. Lo que tú estás haciendo hoy, ponle tu energía, ponle tu pasión, vive, dale, y verás que, como dice Ricardo, el movimiento va a encontrar lo que tú estás buscando. Pero ponle tu pasión, tú vive lo que estás haciendo. Y cuando trasciendas y transmutes el ser empleado, quizás te conviertas en terapeuta. Pero es que sé fiel a tu alma, sé fiel a tu alma y verás que tu vida va a ser una vida extraordinaria. Sé fiel a ti y a tu alma. Diana, estás con la cabeza boca abajo. Georgina, te voy a hacer la pregunta antes de Diana, mientras que se coloca boca arriba. ¿Se puede servir? Ha hablado José Luis de Jesús y de su misión, su propósito cuando era carpintero y también su propósito cuando era la persona que fue y, bueno, todo lo que nos muestra la historia, tanto la historia que nos cuentan como la historia que no nos cuentan. En todo caso, dime si se puede servir a los demás sin perder nuestro propio equilibrio ni nuestro propio bienestar. Porque muchas veces dice uno, voy a servir a los demás, pero tengo que sacrificarme. Y me estoy sacrificando todo el tiempo. Hay gente que lo dice en familia, hay gente que lo dice en la profesión, hay gente que lo dice como líder. Yo me sacrifico por vosotros, alumnos. ¿Se puede servir sin ser tan, redundante en cuanto a que no se tiene uno que sacrificar ni perder su equilibrio ni su bienestar? Para que la vida funcione equilibradamente, tenemos que dar y también tenemos que tomar. No solamente recibir, tomar del otro. Tomar la vida. La vida la recibimos. No es lo mismo, yo siempre pongo este ejemplo en el tomar y el recibir. Yo te puedo dar un libro. Ahora si yo te digo, y vos podés recibirlo como un regalo y dejarlo arriba de tu mesita de luz. Ahora si yo te digo, tomá, este libro lo escribí, me llevó un montón escribirlo y acá guardo todo mi amor y vos lo tomás y te lo llevas al corazón, es distinto. Entonces, si mientras yo me mantenga en equilibrio entre el dar o el servir y el tomar, la vida crece. Si ahora, si yo estos equilibrios doy mucho y recibo poco o tomo poco de la vida, entonces me agoto, me canso y me vuelvo complaciente también porque no tengo un límite claro. Si yo recibo, tomo mucho y no doy nada, entonces me vuelvo con un límite rígido y me vuelvo egoísta. Mi equilibrio es dar y tomar y de esa manera la vida crece. Porque no puedo sentirme bien si yo doy mucho y no recibo nada. ¿Sí? Y cuando hablo de recibir, vuelvo a decir recibir y tomar. Porque el otro me puede querer dar un montón, pero yo puedo no tomarlo. ¿Sí? Entonces eso permite que la vida crezca. Cuando yo entro en el concepto sacrificio, es porque yo estoy dando mucho y tomando poco. Entonces tenemos mucho de ese programa. sentimos que a veces hay que dar amor en exceso, ¿no? Y nos olvidamos de darnos amor. El tomar la vida tiene que ver con darnos amor a nosotros mismos. Nosotros también tenemos que florecer, también hay que regarnos a nosotros mismos, también hay que dejar nuestros espacios vacíos, alimentarnos. Y entonces cuando estoy en coherencia de todo mi ser, cuando yo doy de mí, ya no doy en sacrificio, doy en alegría, porque estoy dando lo mejor de mí. Entonces esto para mí es como muy importante, porque es cierto que todo lo que damos vuelve multiplicado, pero si yo no sé tomar todo eso multiplicado, puede llegar a mí y no llenarme. Hay una frase que para mí es como inspiradora, ¿no? No puedo dar lo que no tengo y no puedo tomar lo que no necesito. Y esto funciona mucho en las parejas, ¿viste? No puedo dar lo que no tengo y no puedo tomar lo que no necesito. Para que la vida crezca, tengo que dar lo que tengo, como lo tengo, y así está bien, y valorarlo, y para algunos será mucho, para otros será poco, y tengo que ver qué me pasa a mí conmigo, ¿no? También con ese dar, y tengo que aprender a tomar lo que la vida me da, y siempre tomo en función de mis necesidades, generalmente. Entonces es importante ese equilibrio entre el dar y el recibir. Gracias. Diana ha caído del directo. Espero que recupere la sintonía antes de que acabemos, porque estamos ya en el final. Prácticamente nos quedan unos minutos justos para haceros a cada uno de vosotros, y espero que también a Diana, cuando aparezca, una pregunta que tiene que ver con qué mensaje daríais finalmente a aquellas personas que aún están en la búsqueda de su propósito. Porque tengo que confesaros algo, cuando hacemos un programa en directo en el que aparecen personas y hablan de temas que tienen que ver con el propósito, cuando son programas individuales y sobre todo cuando son personas que quieren, pues canalizan o que prevén ciertos futuros, etcétera, hay un chorizo de preguntas: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál? Y nos perdemos en cuál es mi propósito, y yo ahí me siento inundado, me siento acongojado, porque realmente hay tanta necesidad de saber el propósito y que te digan el propósito a alguien, y ay, me han dicho el propósito. No sé, lo veo como un tanto raro, pero bueno, esa es mi opinión, que es simplemente una opinión. ¿Qué mensaje final daríais a las personas que aún están en la búsqueda de su propósito y se esfuerzan por conseguirlo? Comenzamos con José Luis. José Luis. Yo le diría a todo el mundo, estés donde estés, en el país que estés, tu destino es brillar. Vas a vivir en una salud infinita y vas a alcanzar vivir una vida de abundancia y de riqueza. Abraza la sabiduría, busca el crecimiento personal a lo máximo, busca el crecimiento espiritual, el crecimiento financiero, y eso te va a ayudar a vivir todos los días una experiencia sublime. No te centres en encontrar un propósito, porque el propósito está dentro de ti y se va a revelar en la misma manera en que te levantes cada mañana. Cada mañana date la oportunidad de vivir a lo máximo ese día. Ese día ámate más que nunca. Ama a tu mujer más que nunca, a tu hijo más que nunca. Dale la pasión y transforma a tu paciente o arregle el coche a lo máximo. Ese, para mí, es lo que tú tienes que hacer hoy. Y estoy seguro que vas a vivir una vida llena de alegría eterna. Ni te vas a enfermar, ni te vas a preocupar, ni te vas a estresar, porque vas a estar viviendo, pero a tope. Quien vive a tope y se ama incondicionalmente, sin juicios y perdonando a todo el mundo, jamás estará buscando un propósito, porque ya ese es el máximo propósito. Eres amor. Y se acabó. Y da igual si eres carpintero, si eres mecánico, lo que sea que estés haciendo. Y te vas a ir como la cebolla. Aparecerá una cosa, mañana otra, pasa otra, de aquí a 10 años. ¿Qué sé yo lo que voy a hacer de aquí a 10 años? Es que ni me interesa. Le deseo a todo el mundo que sea feliz y viva la vida con pasión. José Luis, ya me dices luego qué es lo que comes, que porque eres mi mejor vitamina. Gracias. Vamos con Jesús. Jesús, ¿qué le dirías a la persona que está buscando ese propósito que todavía no cree que no alcanzó? Bueno, yo lo que le recomendaría a las personas que nos están escuchando es que traten de llegar al ser, es decir, que conecten con su ser, con su corazón, que vayan al sentir, a lo que ellos sienten, y que este ir, trabajen día a día, porque hay muchas cosas que hacer y hay mucho en la vida y hay muchos deseos, pero el sentir tenemos que trabajar día a día porque sea cada vez más grande y que domine nuestro. La constancia es el mejor amigo, trabajar diariamente en algo, en ser mejor ser humano, en ser mejor persona, en amigo, en ser mejor esposo, en ser mejor hijo, padre, ser mejor, trabajar diario, algo, una gotita. No se requiere un gran esfuerzo, se requiere ser constante, diariamente, una gotita, un trabajo físico, un trabajo comer sano, un trabajo emocional, trabajar en estar en paz y sentir, yo estoy en paz y sentir paz, llegan todas las respuestas. Y ahí es donde mi ser me dice, quiero esto, esto es lo que vengo a hacer, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que yo quiero realmente. En ese estado que requiere, no requiere grandes esfuerzos, requiere solo ser constante, de trabajar en tu persona, en tu ser, en sentir. El sentir es la brújula. El sentir es lo que nos dice realmente lo que realmente queremos, que es ser felices. Y para eso hay que, no es acá, es acá. Muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias a ti por tus palabras tan, tan sabias. Georgina, vamos contigo. Bueno, qué decirle a la gente. Qué compromiso, qué compromiso, ¿eh? Sí, qué compromiso, porque cada ser es individual, ¿no? Estamos atravesados por una historia y nuestras formas, ¿no?, de tomar la vida, pero creo que hay cosas que, en las que nos podemos sentir comunes y nos podemos unir más, ¿no? Que lo primero es saber que donde está puesta mi atención está puesta mi energía, y donde está puesta mi energía es lo que yo expando, ¿no? Lo que se vuelve expansivo. Entonces, primero asegurarme de que la energía expansiva esté puesta no en el problema, sino en la solución, ¿no? Que ese movimiento sea hacia la solución o hacia la respuesta de algo y no hacia acrecentar lo difícil que puede estar siendo este momento para todas esas personas que preguntan cuál es su propósito. Y lo siguiente es preguntar, ¿qué me expande? ¿Qué me expande? Y en eso que me expande, tal vez no me lo tenga que tomar en principio como un trabajo, porque solemos mezclar misión, trabajo, vocación y éxito, además, ¿no? Entonces, preguntarnos qué nos expande e ir por eso, por lo que nos expande el amor, por lo que nos hace brillar, porque lo que nos hace sentir felices, en donde somos, en donde perderíamos, entre comillas, invertiríamos un montón de tiempo sin importarnos porque eso nos hace felices. A algunos es comunicar, a otros es la música, a otros, no sé, es ayudar a sanar, a otros es pintar, pues no lo sé, pero en eso que te expande, concéntrate, porque ahí estás con Dios, ahí estás con la divinidad, ahí estás siendo, ¿no? Y una vez que te permites que se expanda y que ese espacio se incremente, probablemente obtengas ahí muchas respuestas de las que estás buscando. Eso nos lleva a conectarnos a la gratitud de la vida, ¿no? Entonces, lo que nos conecta a la gratitud de la vida, que hace que vayamos, aparezcan las oportunidades y las posibilidades, ¿no? En esas sincronías mágicas o cuánticas que a veces llamamos, y nos vaya abrazando eso que nos está esperando de alguna manera, ¿no? Para mí, si vos no estás encarnando tu misión y tu propósito, el propósito lo estás yendo a buscar, eso es lo más importante. No es que no lo conoces, lo estás buscando, estás yendo por él. Ya estás viajando hacia él desde el lugar en donde estás. Pero pregúntate qué te expande. El silencio a veces es muy revelador. A otros para el silencio es aturdirse de música, o ponerse a pintar, o regar las flores, ¿no? Digamos, no se necesita meditar, sino entrar en conexión con eso donde mi alma está tranquila y está quieta y yo me puedo escuchar, principalmente. Así que les deseo a todos que generen esos espacios, ¿no? Gracias, Georgina. Muchísimas gracias. Diana, qué bueno que volviste. Te caíste un momentito, pero te pusiste boca abajo y caíste para abajo. Pero bueno, has hecho el propósito de estar aquí al final con nosotros y te lo agradecemos muchísimo. Sí. He preguntado, no sé si te lo has perdido en el preparativo técnico previo que tenías para entrar, pues que estamos haciendo la última pregunta en cuanto a qué dirías tú a la persona, Diana, que está en este momento en pos de su propósito de vida. Pues yo le diría que se tenga mucha paciencia, que se escuche, como estaba diciendo ahora Georgina, y que trabaje. Hay que trabajar mucho, porque las cosas no llegan tampoco así nomás, sino que tienes que buscarlas. Entonces, no es solo, por ejemplo, estar todo el tiempo en silencio a ver si te llega la iluminación por sí sola, sino que tienes que buscarla también, crear momentos, crear hábitos que te llenen de energía, que te den salud, como el ejercicio, la buena nutrición, la alimentación. Es todo un globo. Lo que tienes que hacer es trabajar tu salud física, tu salud emocional, tus momentos libres, tus momentos ocupados, ser capaz de gestionarlos de la mejor manera. Y para todo eso tienes que tener un orden. Entonces tienes que trabajar mucho realmente en ti. Pues muchísimas gracias también, Diana, por estas palabras. Terminamos con Ricardo. Ricardo, cuéntale a la persona que te está viendo y escuchando que quiere alcanzar su propósito de vida, pues ¿cómo es esto? Bueno, mi primer consejo es que no permita que nadie le diga cuál es su propósito de vida. En esa búsqueda de la pregunta, que no permita que nadie se lo diga, ¿no? Y luego lo que he comentado un poco antes, por un lado, paciencia. Si yo soy paciente, el tiempo juega a mi favor. Si soy impaciente, el tiempo juega en mi contra. Entonces, paciencia. Esto lleva tiempo, como comenta Diana, lleva tiempo. Entonces, si yo en algún momento voy a sentirme lleno y abundante por dedicarme a lo que más me llena, ¿cuál es la prisa, ¿no? Si voy a llegar allí, esto es como, yo lo cuento mucho en consulta, digo, esto es como el camino de Santiago. Si yo quiero llegar a Santiago, no me voy andando, me pillo un tren. Entonces, la gracia del camino es el camino, no es tanto llegar, ¿no? Entonces, por un lado, paciencia. Y luego, por el otro lado, la disciplina del juego. Oye, yo tengo un trabajo, pero no me gusta, me quiero dedicar a otra cosa, tengo un tiempo para encontrar esa cosa, vale, voy a jugar con ese tiempo, voy a jugar con lo que me hace sentir bien, voy a experimentar eso que creo que quiero ser y voy a jugar a esto. Yo, mi primer trabajo vocacional que tuve fue ser DJ, trabajé muchos años de noche y antes de eso yo pinchaba en mi casa para mí y ponía lucecitas y decoración y conectaba con eso y disfrutaba con eso. Oye, lo conseguí. Mi siguiente trabajo tenía mucho que ver con el sector de los videojuegos y antes de eso yo estaba en mi casa pensando que yo podía estar haciendo ese trabajo, jugaba con eso. Oye, y lo conseguí. Lo mismo con las terapias, lo mismo con tantas otras cosas. Entonces, tomaros la vida como un juego y jugad, no penséis que me falta esto, me falta lo otro, tengo que hacer cosas que veo en un foro de no sé qué. No, juega. Con eso que te hace sentir bien y sigue el sendero de baldosas amarillas, ¿no? Como Dorothy en el Mago de Oz, que cuando te quieras dar cuenta, ¡pam!, habrá aparecido y ahí estarás desarrollando tu vocación y tu propósito. Gracias, Ricardo. Y en este juego de la vida ni se gana ni se pierde, solo se aprende y aprender precisamente es nuestro propósito principal de vida, al menos eso pienso yo, aprender todo lo que podamos aprender para recrearlo y mostrarlo a ojos de Dios, en conciencia y como canal, como decía José Luis. Muchísimas gracias a todos vosotros por ser la conciencia de esta mesa redonda en la que también habéis participado desde el chat y desde vuestra presencia remota pero siempre humana y a todos los que han estado acompañando esta conversación, a Jesús, a Diana, a José Luis, a Georgina y a Ricardo por tanta generosidad que han mostrado a lo largo de este tiempo. Ha sido un placer, ha sido un honor teneros como invitados aquí en esta culminación de nuestro Congreso Descubre y Logra tu Propósito, lo digo con mayúsculas, Logra tu Propósito en 2025. Y si no en ese 2025 no pasa nada, como decía el humorista. Así es que nos vemos en la próxima, aquí en Mindere Televisión, gracias a todos. Allí estaremos.